Era verano, eran 9, 9 y cuarto de la noche, volvíamos a caballo con mis hermanos Juan y Alejandra, Ale. Estábamos apurados porque era tarde y sabíamos que íbamos a ligarnos un reto. Cuando estábamos cerrando la tranquila, vimos muy cerca sobre el monte un objeto redondo que tenía un círculo alrededor. No había ningún sonido, algún grillo, alguna vaca que mugía a lo lejos. El objeto no tenía ningún sonido. Estaba inmóvil arriba del monte y con este aro alrededor. Nosotros tres lo mirábamos en silencio. Pronto no me puedo acordar si desapareció atrás del monte o se fue para arriba, eso no lo puedo recordar. De pronto desapareció. Nos miramos casi sin poderlo creer. ¿Vos lo viste? Sí, vos sí. Todos habíamos visto, los tres habíamos visto lo mismo. Nos subimos a caballo y llegamos a casa. Por supuesto que nos ligamos un reto, aunque les contamos esto, pensaron que era una excusa por haber llegado tarde.